12:27, vamos a quedarnos con nuestra escuela de salud, así lo marca esta sintonía como cada miércoles. Vamos a comenzar con diferentes temas de interés, como es habitual, conocen nuestros oyentes, y todo ello gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña por aquí por los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique, y como bien dices Juan Carlos, hoy con un contenido bastante rico, que yo creo que puede interesar a todos los oyentes. Rico y diverso, porque vamos a hablar de todo, desde la diabetes, esto en cuanto a las preguntas, ya se puede curar la diabetes, hasta por ejemplo en el curso de andrología hoy, la disfunción eréctil, el tan temido gatillazo, ¿no? Que bueno, pues aparte de lo que se pueda bromear o no, bueno, evidentemente para la persona que lo sufre no hay ningún tipo de broma, pero es que aparte de eso, digo, bueno, pues esto puede ser síntoma incluso de problemas más graves a nivel cardíaco y demás, por lo tanto, bueno, pues un tema a tener muy en cuenta. Efectivamente, es un tema que puede ser primer indicio de que hay un trastorno en la circulación y que puede desembocar en un infarto de miocardio, no por la actividad sexual, sino simplemente porque los vasos sanguíneos, como ahora veremos, del pene son muy finos y son los primeros que se afectan, y después puede venir lo del corazón o lo del cerebro y producirte un ictus, un infarto. Entonces, ante una impotencia, un gatillazo o una disfunción eréctil, puede ser debido a muchas causas, pero siempre hay que tener presente que puede ser el comienzo de una alteración en los vasos sanguíneos que pueden terminar en otra cosa más grave. Y aquí ya nos da un síntoma de sospecha que hay que actuar en otros niveles. Pues eso dentro del curso de andrología. Vamos a comenzar enseguida dentro de las noticias sanitarias con el genoma de los madrugadores. Bueno, este titular que dice que el genoma de los madrugadores los protege de la depresión, así que también algo muy muy curioso. Enseguida vamos con ello, pero antes de comenzar hay que destacar que, por ejemplo, si estuvieron atentos a la prensa, al Diario de Cádiz en concreto, el pasado lunes pudimos leer en las cartas al director una carta de Antonio Rodríguez Carrión en torno a la salud, bueno, con diferentes cuestiones que hemos abordado aquí ya en otras oportunidades. Carta que, por cierto, me comentabas, has enviado al nuevo consejero de Salud. Sí, bueno, la carta al director que ha salido publicada en este Diario de Cádiz de este pasado lunes, ¿no?, de hace dos días, bueno, va firmada por mí, pero realmente, entre comillas, no la he escrito yo. La he escrito, es decir, el texto viene elaborado por lo que me han comentado muchos compañeros del centro de salud, celadores, enfermeros, médicos, de la situación que actualmente se está viviendo en el centro de salud, la problemática que hay asistencial, y también se recoge lo que a través de Radio Ubrique, muchas veces en las preguntas al médico, en comentarios, pues nos dicen sobre las demoras que hay para coger cita en el centro de salud, o las demoras para ir a un especialista, o las demoras para saber resultados, o que te pidan un TAC, una resonancia, en fin, todas esas cosas pues las he intentado plasmar en una carta, firmándola yo, pero que realmente recoge lo que ocurre en el centro de salud, porque después esta carta se ha reenviado a través, porque además la he enviado a través del correo electrónico y a través de WhatsApp a numerosos colectivos, y todos coinciden en aplaudir, en estar de acuerdo, y realmente están de acuerdo porque realmente lo que estoy haciendo es transmitiendo lo que me han dicho los compañeros sanitarios, lo que dice la población. Luego, si transmito lo que ellos dicen, pues tienen que estar de acuerdo, y simplemente haciendo una auditoría, es decir, si vinieran los servicios de inspección del Servicio Andaluz de Salud, la auditoría efectuada por los servicios de inspección, comprobarían que todo lo que pone en la carta se ajusta a la realidad. Y esto es un tema bastante importante, porque el centro de salud es el nivel donde todos los ciudadanos de Ubrique tenemos que ir cuando estamos enfermos, y nuestros familiares y nosotros, y cuanto mejor funcione, pues mejor para todos. También decir una cosa que no va en la carta, y es que esta carta se la he remitido también, además de compañeros médicos, a la directora del centro de salud, se la he remitido también a la directora gerente del SAS en Sevilla, del Servicio de Andaluz, se la he remitido a los partidos políticos, a todos los partidos políticos de Ubrique, para que a su vez la transmitan a su socio. También se la he remitido al consejero de salud, al nuevo, a la viceconsejera de salud. Es decir, que todos tienen conocimiento de lo que está ocurriendo en Ubrique. Más de uno puede decir, bueno, pero mira, es que en otros pueblos están peor todavía. Si aquí estamos mal, en otros pueblos están peor. Bueno, pues nosotros nos vamos a hacer ahora aquí a abogar por cada pueblo. Si está peor en otros pueblos, que lo hagan esta medida, que empiecen por Ubrique y después las tiendan, el experimento, entre comillas, que las tiendan a otras cosas. Porque parece ser que uno de los principales problemas que tiene Ubrique, el centro de salud, es la falta de médicos. A la vez falta de médicos que no quieren venir a Ubrique. Es decir, aparte de que hay pocos, porque muchos han emigrado a otros países, a otras comunidades autónomas donde lo tratan mejor, los pocos que hay, entre comillas, los pocos que hay disponibles, pues no quieren venir a Ubrique. Porque conocen cómo se trabaja en Ubrique, la masificación de las consultas, la situación de, en fin, penuria, entre comillas, en que trabajan los sanitarios, y no quieren venir. Y dice, para eso me quedo en Jerez, me quedo en Cádiz, que estoy mejor y no tengo que viajar. Entonces, es un tema que hay que tratar también de la organización, de cómo están organizadas las consultas y demás. Y todo esto, pues, me he puesto en contacto con Isabel Gómez, la alcaldesa, con Manu, teniente alcalde, con Virginia, que es la concejala de salud, y con el director de la zona sierra de salud, y todos están, y le he dicho que, bueno, y también por supuesto con la directora del centro de salud, a la cual le he pedido una reunión para tratar de estos temas que se tratan en la carta. Me han contestado todos hasta ahora, diciendo que por ello no hay ningún problema. Y además, me consta, y así me lo ha dicho Isabel Gómez, la alcaldesa, y su equipo, que está muy interesado en que la salud en Ubrique se mejore todo lo posible a través, en fin, del centro de salud, que es el servicio público. Y por ella, entonces, lo único que estamos pendientes, o que estoy pendiente, es de que conteste la directora del centro de salud, que acepte esta reunión que le he pedido, que yo creo que es interesante para tratar todos estos temas. Todavía no he recibido respuesta de si quiere esta reunión o no. Y todos los demás están de acuerdo, en fin, esperemos que ella conteste que también está de acuerdo, y todos estos temas se tratarían, porque no es cuestión de dinero, no es cuestión de que haya que invertir mucho, sino simplemente de que los recursos disponibles que hay, pues se utilicen, y para ello yo creo, y ya lo he dicho varias veces, que debe ser quien tome parte en esto, la administración sanitaria, por supuesto los profesionales del centro de salud, con la directora al frente, y los ciudadanos también, que también tenemos que colaborar, en fin, con las medidas que hemos dicho, no acudiendo a urgencias para cosas que pueden solucionar el médico de familia en sus consultas. El problema está aquí, que a lo mejor te dan muchos días de demora y no tiene más remedio que ir a urgencias. Anular las citas cuando no se puede acudir por cualquier motivo. Si yo tengo una cita para análisis, para una prueba, o para el médico de familia, o para el pediatra, y por cualquier motivo no puedo acudir, o ya he acudido a urgencias, pues la anulo y ya está. Y al final es una labor de todos, sí, al final. ¿Eh? Esa es la labor del ciudadano, pero también debe estar el centro de salud participando, organizando adecuadamente, según las necesidades de los ciudadanos, adecuando los servicios, y la administración proporcionando los recursos que hagan falta. Es decir, que yo creo que esto es un trabajo en equipo de todos, son tres patas, y yo creo que perfectamente, en fin, yo tengo bastante experiencia, pues está muchos años en el centro de salud de Ubrique, y yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, esto se soluciona de modo satisfactorio. Es decir, no quiere decir, es que a 100%, bueno, de tal manera que las tres partes estén de acuerdo y las tres partes estén contentas, administración, profesionales y usuarios. Y se consigue. Y yo estoy en la lucha, y yo creo que, en fin, el equipo de gobierno actual, y además todos los partidos políticos, Ubrique, el Partido Andalucista, el Partido Popular y Izquierda Unida, todos me han manifestado que están de acuerdo con todas estas demandas y que nos apoyan. Es decir, yo creo que en este aspecto, por parte de la administración, equipo de gobierno y de la oposición, no hay ningún problema, están todos a una. Yo creo, y los profesionales, por supuesto, estarán todos a una, todos, hombre, todos no he podido contactar porque no tengo los teléfonos de todos, y hay gente nueva, ¿no? Pero los compañeros médicos, auxiliares, celadores y enfermeros con los que he contactado, antiguos, pues, en fin, todos de acuerdo, y la población, todo, pues, en fin, yo creo que entre todos esto se consigue. ¿Eh? Al final beneficiaría a todos, además. Todos, tanto, la población como a los profesionales. Todas las partes salen beneficiadas, y, en fin, y esto se va a conseguir. Pues estaremos atentos, por supuesto. Vamos a meternos de lleno ya dentro de lo que son las distintas secciones en nuestro espacio de la Escuela de Salud, como decíamos, para comenzar las noticias sanitarias, hoy con el titular que indica, un titular que indica del diario El País, que el genoma de los madrugadores los protege de la depresión, Antonio. Bueno, Recordemos que el genoma es el conjunto de genes que tenemos, es decir, nuestra vida, cómo funciona nuestro corazón, cómo si tenemos el pelo rubio o moreno, si se nos cae el pelo, no se nos cae, influye muchísimo la herencia. Y la herencia se contiene en unas partículas, unas sustancias que hay dentro de la célula, que son los genes, los cromosomas, los genes, y el conjunto de todo eso, de todos esos genes se llama genoma. Pues bien, el conjunto de estos genes se ha analizado y se ha visto que hay una cantidad bastante grande de genes que controlan nuestro cuerpo a la hora de despertarnos y a la hora de que nos vamos a la cama para dormir. De tal manera que hay personas predispuestas a levantarse temprano, con ganas de trabajar, perfectamente y contento, y otros que quieren acostarse y no levantarse hasta las 9, las 10, las 11 o hasta la hora que sea, que no son madrugadores. Esto suena ya excusa. Los trasnosadores. Es decir, que hay y eso viene por los genes, aparte de los hábitos, las costumbres que tenga la familia, pero que ya los genes te predisponen a que haya trasnosadores, que trabajan mejor de noche, eso lo saben los estudiantes, hay estudiantes que de noche rinden muchísimo, y otros les cuesta más, y otros que al revés. Que es por la mañana temprano, se levantan y cuando más rinden. Yo, por ejemplo, yo soy de los que madrugan. Entonces, a los que madrugan se les llaman alondras. Alondras es un ave que canta muy bien. Hoy estuve escuchando precisamente en YouTube, yo digo, ¿cómo el canto de la alondra? Y lo puse y, oye, es precioso el canto de la alondra, madrugadora. Las alondras son madrugadoras. Y lo hay búhos. Los búhos son nocturnos, son los que trasnochan. Es decir, ese término que en medicina se le aplica a los trasnochadores y a otros. No es que pase nada, porque uno da trasnochan. Son genes que lo lleva uno y predisposición. Ahora bien, como dice Juan Carlos, se ha visto que a los que son alondras, a los que son madrugadores, pues le afecta menos la depresión y la esquizofrenia. Es decir, que en ese aspecto son más sanos. Es decir, es curioso, ¿no?, este estudio, ¿no? Han hecho un estudio con miles de personas alondras y miles de personas búhos, y viendo la comparación entre estas patologías, ven que los que son madrugadores tienen menos frecuencia de depresión y menos frecuencia de esquizofrenia. O sea, que cosa curiosa. Certifica el dicho popular de a quien madruga, Dios le ayuda. Bueno, en este caso, la genética, ¿no? Bueno, pero también está el otro dicho popular que dicen los búhos. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Bueno, pues de todas formas, cuestión interesante porque al fin y al cabo refleja, ¿no?, lo que desconocemos todavía en un grandísimo porcentaje, todo lo que está detrás de sí del mapa genético de una persona, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa curiosa, ¿no?, y es que los genes, dijeron dos personas muy importantes, uno fue Ortega y otro fue Gasset. Esto es broma, ¿no? Ortega Gasset dijo que yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, que yo soy yo, que son mis genes, lo que yo heredo de mis padres, de mi abuelo, tatarabuelo, y otro es cómo la circunstancia, es decir, lo que me rodea, influye en mí. Y eso lo sabemos todos. Es decir, un niño, es importante los genes, ¿no? Pero muy importante también es la educación que se le da, el ambiente en que vive, porque, por ejemplo, Beethoven o Mozart, dos grandes músicos, si hubieran nacido, pues, digo yo, en África, en el centro de África y en la selva, pues no hubieran hecho las composiciones musicales, porque ellos tenían los genes musicales, a lo mejor de herencia, pero también el ambiente influye muchísimo. Sí. Por eso es importante aquí, en este caso, saber que, por ejemplo, los madrugadores, si por necesidades del trabajo tienes que levantarte para ir, que digo yo, a Jerez, a Cádiz todos los días, estar allí a las 8, pues te tienes que levantar a las 6 y a ti te gusta quedarte en la cama hasta las 9, llega un momento que te acostumbres. Sí, aunque tu predisposición sea... ahora bien, en este aspecto hay un estudio que nos dice, que en este mismo estudio, ¿no?, que es interesante, que cuando una persona se tiene que levantar temprano, siendo búho, siendo de los que trasnochan, ¿no?, habitualmente, pero se tiene que levantar temprano por compromisos sociales o por el trabajo, es perjudicial. Es decir, que porque tu tendencia te tira a ser trasnochador, a acostarte tarde, y ahora te obligan a levantarte temprano por tu trabajo, por lo que tenga un compromiso, y eso hace que te repercuta en el ritmo circadiano. Es decir, ¿cómo funciona tu organismo? Tu organismo, por los genes, está acostumbrado a trabajar de una manera por dentro, tu corazón, tu riñón, y sin embargo te estamos forzando una cosa contraria. Y eso no es bueno, y en contra. Pero en fin, son cosas, tampoco es que te vaya a morir por eso, ¿no? Pero que no te funciona igual, ¿eh?, tu organismo cuando lo estás forzando. Lo ideal sería que el que es trasnochado trasnoche, y el que es madrugado madrugue, y trabaje a partir de esa hora. Pero claro, los trabajos y los niños chicos, el que tienes que llevar al colegio no te lo permite muchas veces. Pues hay datos además curiosos, ¿no?, que refleja el estudio, dice que quienes genéticamente estaban predispuestos a ser alondras se dormían de media 25 minutos antes en el día que los búhos. Claro. Sí, la alondra, que es madrugador, que se despierta. Duerme antes, se despierta. Claro, cuando llega la noche, pues ya, yo por ejemplo, si yo me levanto, yo me suelo levantar ya digo a las 5:30, por ahí, todos los días, para estudiar y demás. Pues bien, pues cuando llega a las 10 de la noche, pues llevo yo 2 horas despierto antes que el que se levanta a las 8 o a las 7:30. Me duermo antes, ya estoy cansado antes. Es decir, lógico, es decir, que la alondra le entra sueño antes que el que es trasnochador. El que es trasnochador aguanta. El trasnochador se va de juerga o se va a la discoteca o se pone a ver la tele y se ve una película hasta la 1 o las 2 si hace falta. El que es alondra, pues se duerme, se queda dormido viendo la tele. Uh-huh. Aunque está en la tele, se queda uno dormido, aunque sea, porque muchas veces lo que hay tampoco da para más. Bueno, pues ya decimos que diferentes datos muy curiosos y también otro aspecto que estoy viendo por aquí habla de que la incidencia de la luz es un factor importante porque detiene la producción de melatonina, una hormona que favorece el sueño. Así que el hecho de que tengamos más sueño cuando hay menos luz, ¿no?, en estos días invernales, no es algo por casualidad, sino que tiene su fundamento, ¿no? Eso pasa mucho en los animales. En los pajaritos, cuando se va la luz, en otras noches no se quedan viendo la tele. Es que la melatonina, que es una sustancia, además que la venden en todos los supermercados, dicen, mira, esto es muy bueno para dormir, para coger sueño, la melatonina, la herboristería, en fin, porque es un fármaco, es una hormona que además no produce daño, y es una hormona natural, que cuando no hay luz, nuestro cuerpo empieza a fabricarla y eso te induce al sueño, es decir, la falta de luz, por eso apagamos la luz, entre otras cosas, porque es que la luz impide que se fabrique esta hormona. ¿Qué ocurre? Que a las gallinas, por ejemplo, la tienen la luz encendida y están despiertas, están trabajando las pobres. Envejece antes, se mueren antes, ¿no? Pero ahora, si la apaga la luz, la gallina se duerme y no pone huevo. La gallina pone huevo cuando está despierta. Y entonces nosotros, si tenemos la luz encendida, pues no nos entra sueño. Si apagamos la luz, hace que se fabrique esa hormona, y entonces, pues, los rayos luminosos, pues, ya no están, y entonces nuestro cuerpo fabrica la hormona. Pero aparte la hormona, melatonina. Pero aparte de esos días, ¿no? Estos días de invierno que anochece antes, poca luz. Parece que tengo más sueño, ¿no? Es que responde, ¿no? Claro, hay interés. Antiguamente, hace años, en cuanto a la gente en los campos y en eso, no había televisión, no había nada. Cuando iba la luz, ponían el fuego, la leña se gastaba y a la cama. A dormir. Bueno, pues esto, como decimos, en torno a estas noticias sanitarias. Nos quedamos dentro del curso de andrología. Ya decimos que hoy nos vamos a ocupar de la disfunción eréctil, con esas cuestiones que comentamos, un tema además serio, hombre, por la incidencia que pueda tener en el plano sexual para cada persona, pero es que además puede ser el reflejo de una enfermedad incluso más importante. Así que, si te parece, Antonio, comenzamos. ¿Qué es la...? Todos lo conocemos un poco, ¿no? La impotencia, gatillazo, se le conoce también. Exactamente, la impotencia sexual o gatillazo, que es el nombre común que se suele dar muchas veces, es el nombre que se en medicina se dice disfunción eréctil, y que consiste en un trastorno que se caracteriza porque el pene es incapaz de comenzar a ponerse duro y grande, de ponerse eréctil, o se pone duro y eréctil, pero al poco tiempo se desinfla y vuelve otra vez al principio, ¿no? En alcayata, como se dice, se pone alcayata. Pues este trastorno, en el que la erección no tiene tiempo suficiente como para mantener una relación sexual completa, que dure por lo menos, un tiempo suficiente, 5, 10, 15 minutos, tiempo suficiente para tener una relación sexual completa, pues para que sea así, como diagnóstico de disfunción eréctil, debe fallar o debe darse al menos en 1 de cada 3 intentos. Es decir que dice, bueno, yo es que al menos 1 de cada 100, pues no puedo tener... Ah, no, hombre, eso no. Es decir, que al menos 1 de cada 3 intentos he fallido. Entonces ya es cuando se hace el diagnóstico de disfunción eréctil. Lo cual es muy importante, además, por otra parte. Y es por la gran frecuencia. Así que nadie va por una bandera ni se pone un escudito aquí diciendo yo tengo impotencia, ¿no? Sino que es algo que se calla porque parece que como que da vergüenza, y hasta decírselo al médico. A mí, cuando han ido pacientes, relativamente poco, porque es que parece que da vergüenza, pues le da como corte decirlo. Y sin embargo, afecta, los estudios recientes que se han hecho, a cerca de 2 millones de españoles. 2 millones de españoles tienen impotencia o disfunción eréctil. Y además, hay que tener presente que su frecuencia va aumentando con la edad. De tal manera que aproximadamente a los 40 años, que es una edad relativamente joven hoy día, ¿no? Pues a los 40 años, uno de cada 50 hombres tiene impotencia. Es decir, que cuando veamos un campo de fútbol, todos los hombres gritando, o vamos por aquí y allí, y vemos la avenida, tú le vas a contar a todos los hombres que van pasando por la avenida mientras te tomas un café o un cubata, y dice 1, 2, 3, 50, pero aquí hay uno que no funciona. Uh-huh. Y bueno, pero es que a los 60 años ya es el 15%. Es con decir, la edad va aumentando, aumentando. Y a los 80 años es el 70%. Es decir, a los 80 años, de cada 10 hombres, 7 tienen disfunción eréctil. Así que, y además esto tiene una gran repercusión en la calidad de vida, como decía Juan Carlos, y porque afecta mucho a la autoestima del hombre. El hombre, una de las cosas que más valora es su capacidad de procrear, ¿no? Y esto es una cosa que le afecta mucho. Y lo más importante es que tiene solución en la mayoría de los casos. Esto tiene arreglo. Y sin embargo, muchas veces no se le busca. Y tanto es así que solamente de cada 10 personas que tienen disfunción eréctil, solamente una va al médico. De cada 10, una acude al médico para que le dé la solución, cuando la mayoría tiene solución. Hay que decir que hay una serie de circunstancias, ¿verdad?, que causan o favorecen esa disfunción eréctil, y ahí, desde luego, hay que prestar mucha atención porque, si malo, hombre, es grave para esa persona esa disfunción, es que puede ser peor incluso lo que lo origina. Exactamente, y muchas veces son causas sencillas que se pueden corregir fácilmente, simplemente cambiando un medicamento que esté tomando para la tensión. Hay personas que toman medicación, hombres que toman medicamento para controlar la tensión arterial alta, tienen la tensión alta, y esos medicamentos, muchos de ellos, provocan disfunción eréctil. Así que a lo mejor no lo sabe. Y simplemente cambiando esa pastilla por otra, se le acabó el problema. Pero no solamente para la tensión, sino tratamientos para la circulación, para la diabetes, pastillas para orinar. Es decir, cualquier cosa. Es decir, hay muchos medicamentos que provocan disfunción eréctil y a lo mejor el hombre no lo sabe. Y, hombre, no aparece a lo mejor de pronto, pero aparece con el tiempo. Entonces no lo asocia. Y dice, hombre, ¿cómo hace eso si yo ya llevo un tiempo y antes? Y es que con el tiempo va apareciendo. Entonces, lo primero que hace el médico cuando acude a alguien con disfunción eréctil, con impotencia, es ver la anamnesis, que hemos comentado muchas veces. La anamnesis es preguntarle qué le pasa, desde cuándo, a qué lo atribuye, qué es lo que está tomando, si en su familia, en cualquier enfermedad, ¿no? Y en este caso, una de las cosas es qué medicación está tomando. Y después, otra de las cosas, si toma alcohol, el alcohol es un causante importante, las bebidas alcohólicas de impotencia. El tabaco, porque el tabaco, entre otras cosas, produce un estrechamiento de los vasos sanguíneos. Y hemos dicho que el pene se pone eréctil, se pone grande cuando le entra la sangre, por estimulación, entra sangre y dentro del pene, entonces se pone duro. Entonces, si el vaso sanguíneo está estrechito, por el tabaco, por ejemplo, por los efectos del tabaco, pues en el tabaquismo las personas que fuman tienen una gran frecuencia de disfunción eréctil. Me comentabas anteriormente, ¿no?, drogas. Una cuestión, una afirmación que refleja muy bien, ¿no? Me decías antes, los vasos sanguíneos son los que marcan la edad de una persona. Totalmente. Los vasos sanguíneos, que es por donde llega la sangre, a todo, al corazón, al hígado, llevándole oxígeno, llevándole alimento y recogiendo las sustancias que hay que desechar a través de la orina, las sustancias que ya no sirven, eso se hace gracias a las tuberías que tenemos, que son los vasos sanguíneos, las arterias y las venas, ¿no? Pues bien, conforme van pasando los años, todos los vasos sanguíneos, por efecto de la edad, pues se van estrechando, se van llenando como de colesterol por dentro, mucho o poco, depende de lo que tú tengas, y entonces la edad de una persona, en medicina se dice que una persona es tan vieja como lo son sus vasos sanguíneos. E igual, le estaba comentando antes de comenzar el programa a Juan Carlos, que es como una tubería, por ejemplo, de plástico, es más fácil de ver, en medio del campo regando, desde una alberca regamos el huerto. Conforme van pasando los años, pues esa tubería, por efecto del sol, por efecto del frío, se va endureciendo, se va cuarteando, salen grietas, por dentro se va ensuciando por el paso del barrillo y se va estrechando. Que de vez en cuando pues hay que cambiar, cada X tiempo, cada X año, pues hay que cambiar la tubería. porque ya están, se rompen cholas, pues igual le pasa a los vasos sanguíneos. Entonces la edad es la causa principal de la impotencia, pero hay otros factores que hemos comentado, como son bebidas alcohólicas, el tabaco, las drogas y los medicamentos, y las enfermedades de tipo también mental, es muy importante. Por ejemplo, la depresión, el estrés, la ansiedad, y tenemos que tener en cuenta que hoy día el estrés y la ansiedad son dos factores que le afectan a prácticamente casi todo el mundo, por una cosa o por la otra, por el trabajo, por los niños, por la hipoteca, en fin, por una serie de circunstancias, y eso influye muchísimo en esta situación. Ahora veremos cómo se trata, pero evidentemente para saber tratarla con efectividad hay que descubrir, ¿no?, la causa, por tanto, y a partir de ahí pues actuar, ¿no? Efectivamente, si la causa, por ejemplo, es en una alteración, una enfermedad prostática, pues mientras no te cures la próstata, pues otras veces al revés, el tratamiento de la próstata, una operación de próstata, pues te puede cortar los nervios que hacen que los vasos sanguíneos se dilaten y pueden entrar sangre, y te puede dar una operación de próstata. Uno de los factores que tiene como efectos secundarios es la impotencia. La operación de próstata puede darte impotencia. O la enfermedad de la peroní, que es lo que decíamos en una anterior, me parece que fue la semana pasada, el pene curvado. Cuando el pene se tuerce a un lado, se tuerce a otro, pues eso puede provocar también impotencia. Entonces, alteraciones hormonales, ya digo, los medicamentos, y hasta que no se descubra la causa, pues realmente no hay un tratamiento eficaz, porque ya veremos en el tratamiento, la solución no es tomar una pastilla para la erección, como en fin, muchas personas hacen, ¿no? Es decir, tipo Viagra, o Cialis, o Levitra, de estas pastillas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, forzando a que entre sangre cuando a lo mejor la tubería está estrecha. Entonces todos los medicamentos tienen efectos secundarios, unos más, otros menos, pero si mientras la tubería esté estrecha, es decir, mientras el vaso sanguíneo esté estrechado, por mucho que tú quieras que entre, poco efecto va a conseguir. Entonces hay que averiguar las causas. Así que ojo con tomar, porque bueno, aquello del medicamento de la Viagra, ¿no?, tan conocido. Porque si una persona tiene algún tipo de insuficiencia cardíaca, bueno, pues esto puede ser ya el detonante para algo muy serio, ¿no? Claro, es que la Viagra, por ejemplo, en ciertas enfermedades y en ciertas personas está totalmente contraindicada. Y siempre debe ser indicación médica la que diga si puede tomar Viagra o otro fármaco parecido, ¿no? Como son, por ejemplo, Cialis o el Levitra, que son nombres comerciales, el Stendra, o Leuprima, en fin, hay muchos medicamentos para provocar la erección, pero claro, siempre debe ser bajo indicación médica para evitar que pueda haber problemas que algunas veces pueden ser serios, ¿eh?, por efectos secundarios de estos medicamentos. Pues entramos en el tratamiento, ¿sí te parece? Pues sí, el tratamiento fundamentalmente, bueno, lo primero ya digo, evitar la causa. Si la causa es debida a que estás tomando pastillas para la tensión, para la diabetes, para la depresión, para la ansiedad, que son medicamentos, que algunos de ellos pueden provocar impotencia, pues habrá que cambiarlos por otros, si no, no hay ninguna solución. Por supuesto, tratar la causa, la ansiedad, el estrés, en el caso de causas psicológicas, porque mientras tú estés estresado, mientras tengas, aunque tengas las arterias bien, aunque no estés tomando ningún medicamento, pero si estás estresado y está con estrés, una de las causas más importantes de impotencia, ¿no?, de disfunción eréctil. Y igual, es el médico de familia el que te puede hacer el diagnóstico y en caso necesario, pues, ponerte algún tratamiento para tratar esto. Una vez visto los medicamentos, que no son los factores que actúan, pues, ni el estrés, pues hay que ver si tiene algo de próstata o cualquier otra alteración en los vasos sanguíneos que originen esto. Y si está indicado, pues entonces se mandan medicamentos vasodilatadores, es decir, bueno, que hacen que aumente la cantidad de sangre que llega al pene, y siempre tiene que haber estímulo sexual. Es decir, que no por tomar la pastilla ya se pone este, sino tú tienes que tener una atracción sexual del tipo que sea, y entonces esa excitación hace que junto con el medicamento, pues tenga la erección. Otro de los fármacos, además de los vasodilatadores, que pueden ser por vía oral, es decir, en forma de pastillas, o por inyección, hay un tipo de inyección con una agujita muy fina, parecida a la de insulina, que se inyecta directamente en el pene y provoca que que la acción sea solamente en el pene, no sea una para evitar efectos secundarios. No es como la pastilla que va a la sangre y te afecta a todo el organismo, ¿no? Sino que aquí hay otra solución, que es inyectar el vasodilatador directamente en el pene. No duele, pero lo debe indicar un urólogo, un especialista, te tiene que enseñar cómo hacerlo. Después hay otros mecanismos que son lo que se llaman mecanismo de erección por vacío, que consiste en introducir el pene en un tubo de plástico en el que se hace el vacío, y entonces al hacer el vacío chupa y hace que la sangre entre dentro del pene y se produzca la erección. Entonces se pone un anillo de goma en la base del pene, al final del pene, en contacto del pene con el resto del cuerpo, no en el glande, sino abajo del todo, y para evitar que salga la sangre y ya puede mantener relaciones, teniendo en cuenta que este anillo que se le pone para que no se vacíe el pene debe retirarse a los 30 minutos. Igualmente, esta técnica tiene que ser enseñada por un médico, muy sencilla, pero debe ser enseñada por un médico. Y por último están los métodos quirúrgicos, que son hacer un implante de prótesis en el pene, de tal manera que con este implante dentro del pene pues se tiene la erección. Hay unos mecanismos que hace que se insufle y entonces al insuflar, al meter aire dentro de ese implante con una perilla, pues se produce la erección y puede tener las relaciones. Esto se llama la corporoplastia. Pues todo ello ya decimos en torno a la disfunción eréctil en el día de hoy. Y dentro de un episodio más en el curso de andrología que les estamos ofreciendo durante las últimas semanas. No sé si hay algo más, Antonio, que apuntar. Sí, decir que esto, en fin, son muchos detalles que hemos expuesto aquí y entonces muchas veces escuchándolo, pues al menos está uno en el trabajo, o está conduciendo, o está haciendo alguna actividad y se le pierde algún detallito, pues son muchos detalles técnicos. Recordad que quien quiera volver a escuchar estos detalles puede hacerlo a través de Radio Brique, que mañana ya estará. Desde esta tarde. No inmediatamente, porque esto tarda un tiempo desde que se coloca, como todo el mundo sabe, en internet, hasta que se vacía eso. Pero en fin, que esta tarde ya estará dispuesto y pueden escucharlo todas las veces que quieran, porque ya digo, hay muchos detalles técnicos que se pueden pasar, entonces pueden escucharlo en Radio Brique en la página web. Y además, como decía, muy importante, porque uno de cada 10 casos, ¿no? O la mayoría se pueden curar, así que bueno, pues dejar a un lado la vergüenza y demás y acudir al médico, sobre todo, supongo, ¿no? Que es el gran mensaje, ¿no? Exactamente, el gran mensaje es que sepan que la inmensa mayoría de los casos de impotencia o disfunción eréctil tienen solución. Y que puede ir perfectamente a su médico de cabecera, sea hombre o mujer, que no pasa nada, estamos acostumbrados a ello, se lo cuenta y lo averigua y tiene solución en la inmensa mayoría de los casos. Nos quedamos con ese llamamiento, con ese mensaje, y vamos a pasar al apartado de preguntas. Tenemos alguna por aquí ya que nos va llegando por parte de los oyentes, todavía tienen tiempo, si quieren dejarnos alguna más. Sí, yo quería decir en este apartado de preguntas que ahora, antes de que termine el programa, recordarle que a principio del programa dije que los problemas de la asistencia sanitaria en Ubrique debe ser una solución a la que participemos todos, administración, profesionales y usuarios, es decir, ciudadanos en general. Que va a haber reuniones, me voy a reunir con personas que son de la administración y que son de también personas que son del ayuntamiento, del equipo de gobierno, para tratar estos temas. Me gustaría que todo aquel que tenga algún problema en la asistencia sanitaria, no quejándose en el sentido que fulanito es médico tal o enfermero, no queremos nada de eso, porque son cosas muy particulares, habría que estudiarlo, sino en general, que mira los días de demoras que hay, o que tarda mucho tiempo en que llegue el resultado de una prueba, o en que me la haga. Esas cosas son las que es conveniente que comuniquen, o a mí personalmente, o a través de Radio Brique en este caso, para que yo pueda transmitirla como opinión del pueblo. Porque, claro, yo puedo decir que no acudan a urgencia, pero dice, bueno, pero es que me dan una semana para verme, y yo en una semana no sé si voy a empeorar o voy a mejorar, o en fin, pues ya que decimos estas cosas, pues también díganme lo que quieren que se arregle, y si quieren aportar alguna posible solución, ¿no? Sí, pues la recogeremos, yo la recogeré y se trasladará cuando yo tenga estas reuniones, que van a ser rápidas, pues las trasladaré y además quedan grabadas. Y digo, mira, que no me la invento yo, que es que me lo dice la gente. Así que. Pues hay un caso que puede entrar dentro, ¿no? De esa casuística que puede ocurrir, nos podemos ver reflejados. Habla un oyente, comenta que Bueno, un poco explicar, aunque sea por encima, la pregunta es bastante amplia, pero dice que su madre, bueno, le mandaron una pastilla, no sabe si la doctora se la quitó o no, esa pastilla determinada, y la madre, bueno, por edad, por lo que sea, pues la verdad, la pobre no se acuerda, no puede decir seguro, esta persona, su hija, y solamente quiere saber ese detalle, que la doctora le confirme si tiene que tomar o no esa pastilla. Entonces dice que ha llamado por teléfono al centro de salud, pero que la persona que le ha cogido el teléfono no le ha respondido. Le ha dicho que, por favor, si podía trasladarle la pregunta al médico o bien pasarle con el médico. Le ha comentado que no y le ha colgado. Y entonces, bueno, pues dice que va a poner una queja dentro de lo que es las hojas de reclamaciones en el centro de salud por atención inadecuada. Pero bueno, es un caso, ¿no?, que refleja algo que nos puede ocurrir a todos. Dice esta mujer que tendría que perder tiempo de trabajo solo para esa pregunta. Entonces quizás sí que sería importante, ¿no?, habilitar algún contacto, que eso sea posible, ¿no? Si es para solo una pregunta concreta, un detalle, un dato, que fuera posible, sin tener que además eso quita una cita. Todo eso ayuda y bueno, pues sería algo que se podría incluir, una novedad, ¿no? Perfectamente. Es una pregunta muy, muy interesante, o una propuesta muy interesante que hace este señor o esta señora, y que tiene toda la razón. Tiene toda la razón, porque no se puede comprender que simplemente para un acto médico, porque es un acto médico esto de que hay que hacer, ¿no?, de que el médico consulte en el ordenador la historia clínica de una persona, que es simplemente teclear el DNI, o el nombre y los apellidos, o se lo teclean de abajo y ya le llega al médico, además que el médico además que tiene que hacer un clic y al momento le sale la historia y dice, pues no, mire usted, eso no se lo tiene que tomar, o tiene que seguir tomándola. Bueno, pues tardado, yo creo que han sido 15 o 20 segundos. En 15 o 20 segundos he solucionado un problema que puede ser grande. ¿Por qué? Porque si sigue tomando un medicamento que no debe tomarlo, o deja de tomarlo, la repercusión. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Y a urgencias? Pues no le queda otra solución. Porque si allí no se la dan, en el centro de salud, por la mañana, a su médico o el que sea, o el celador, no le dan algo, pues, y ahora va a urgencia, y si va a urgencia para eso, ¿y para esta tontería viene usted? Dice, bueno, no es tontería, bueno, para esta tontería. O para esto, ¿eh? Esto es su médico. Dice, pero es que mi médico no me atiende. Y si está con número, me lo da para una semana, o para tres días, o para mañana. Es decir, y esto, en 15 siglos, en un minuto, ponle, se hubiera solucionado. Es que no haría falta ni ir al centro de salud, hasta por teléfono. Es fácil que si hubiera habilitado o tuvieran autorización o instruidos el celador o el administrativo que coge la cita, diga, mire usted, ¿puede usted llamar por favor a la una, que a partir de la una es que cuando el médico, para no interrumpir la consulta, porque tampoco es una urgencia, y dice, ah, vale, sin problema, yo llamo a la una o a las 12, a la hora que usted me diga, y en fin, y mire usted, don Juan, don Luis o quien sea, ¿qué pasa esto? El médico le pinca, como, mira, así, y dice, mira, tiene que seguir tomándola. Ya está. Oh, no, y sí, es una, en fin, una pregunta que aunque parezca que es tonta, que tiene una gran importancia. Es decir, esta pregunta, es decir, cosas como esta pueden hacerme todas que quieran porque yo lo voy a transmitir. Y además este caso concreto que ya digo, lo han hecho en Radio Brick, yo no me lo he inventado y que queda grabado. Es decir, para que vea que esto no es cuestión de comprar aparatos ni de gastar mucho dinero. Es que muchas veces la atención correcta al usuario no supone que estamos en crisis, no hay dinero, no hay usted. Que esto es problema de organización, que no es cuestión de dinero. Y que esta persona no puede perder el trabajo. Está en la marroquinería, o está en Radio Brique, o está pasando clase en un profesor que tiene 20 niños a su cargo. Y la madre tiene que tomar la pastilla en el almuerzo, sí o no. Punto. Y no puede esperar mañana, no por nada, sino porque hay que tomarla. Y para estas cosas no hay solución. Y esta persona está frustrada. Dice, voy al libro de reclamaciones. Bueno, es que el libro de sugerencias y reclamaciones se llama. Decía eso mismo. Pero va a perder la mañana. Pues decía, ¿dónde? Puede ir esta tarde, puede hacerlo mañana. ¿Dónde y cómo? Preguntaba. Sí, sí, abajo, puede ir esta tarde. Es decir, te lo digo para cuando salga de trabajo, no tiene que dejar el trabajo. Dice, mire usted, me ha ocurrido esto. Mi madre necesitaba tomar esa pastilla y no me han dado solución. Luego me aclaran cómo debo actuar en este caso. Punto. No, es decir, ella no está ni atacando al médico, ni atacando al celador. Algo pasa ahí. De organización o de normas o de lo que sea, que el usuario no está correctamente atendido. Y entonces le van a contestar, ¿eh? Y además, esa queja llega a Cádiz, a la dirección provincial. Y de ahí, entonces, lo único que tiene que decir, mire usted, mi madre tenía que tomarse esta pastilla y no recuerda, ella no recuerda dónde, porque recordar a una persona mayor o lo que sea, a veces se olvida o que no sea mayor o yo mismo. Y simplemente una pregunta. Y no me han dado solución. juego que me indiquen cómo debo actuar, punto. ¿Cómo debo actuar en otra situación? Y ya está, y a ver qué contesta, y que lo contesta, es decir, que pues me la remite a mí a Radio Urique, y ya diré yo lo que yo haría, ¿eh? Yo estoy diciendo aquí no lo que tiene que hacer nadie, yo no digo a nadie, yo digo, Antonio Rodríguez Carrión, lo que yo haría. Yo iría, por ejemplo, a Libro de Reclamaciones y pediría una respuesta. Es decir, yo no puedo decir, para una pregunta que tengo que hacer, perder trabajo. Por lo visto le han comentado que hoy las líneas están caídas y que no podía contactar. Bueno, ha pedido la persona que si podría ir a la consulta. Bueno, sí, pero me parece muy bien que esté caída. Si está caída, aunque vaya allí el médico, entonces no tiene acceso a la historia clínica. Pero yo, de todas maneras, aunque esté caída o no esté caída, iría. Iría, ¿por qué? Porque el que esté caída una línea puede poner en peligro la vida de una persona. Entonces, para que a lo mejor no es culpa, es decir, culpa me refiero, culpa entre comillas, ni del director, ni del médico, ni del celador, es porque está caído la línea, pues entonces será telefónica, o será quien maneja el diraya, es decir, el equipo informático, que quede constancia de que una caída, es decir, entonces será, habrá que apretarle los tornillos a Telefónica, habrá que apretarle los tornillos a la compañía que lleva la informática, o lo que sea, no sé por qué, pero que coste. Algo que lamentablemente es muy habitual, ¿no? Pero yo he ido a hospitales donde en ese momento, o incluso a lo mejor no se puede pasar prácticamente consulta porque le ha ocurrido eso, tiene, bueno, un problema informático. Y en ese caso, si tiene un problema, y hay un caso como este, lo lógico sería, bueno, lo lógico, yo lo que haría, digo, bueno, si está caída la línea, por favor, deme un número no demorable, o voy a ir a urgencias, a alguien que, porque urgencias hay por la mañana también, ¿eh? Es decir, hay un médico designado que también de urgencias por la mañana, no es el médico que todos sabemos de urgencias que está de noche y demás, por la mañana, yo no sé ahora mismo cómo está la ubrique, pero en todos los centros de salud hay un médico que no pasa consulta o le dan menos números para que atiendan al médico que está ausente, que está enfermo, que en fin, que se haya acudido. Y aquí en Ubrique lo reparten, no sé cómo está ahora el sistema. Y entonces a ese médico dice, mire usted, mi madre está tomando todo esto. Le lleva las 3, 4, 5 medicinas que toma y ahora mismo está de esta manera. ¿Hay alguna que vea usted que dice, sí, esta no la puede tomar ya, o esta debe seguir tomándola, porque no hay ningún problema? Pero ya un médico el que te orienta, aunque esté caído el sistema. Entonces, en ese caso, sí hay que ir allí. Pero te tienen que habilitar para que puedas ir. ¿A qué hora voy? Venga usted a la una y habla con el médico de que está de guardia este hoy. O venga usted ahora. Porque eso va a 30 segundos. Cuando tú le lleves la carta del hospital o lo que está tomando, el médico al momento, sabe, de esta medicina, esta no la puede dejar. O esta sí la puede dejar. ¿Me explico? Es decir, en el caso de que esté caído el sistema, pero de todas maneras lo apunta para que no se vuelva a caer o se caiga menos, para que se le apriete las tuercas a la telefónica o a la que sea, para que busquen solución. Es decir. Otro caso que refleja otro oyente, dice que el 10 de septiembre se hizo una prueba de colon y aún no ha recibido el diagnóstico por problemas administrativos y porque el internista no viene. Dice que en enero ha venido una vez y no pudo acceder a las pruebas por fallo en la red. Dice, cuando no es una cosa es otra. Pues idéntico, el problema es decir, no se puede hacer una prueba, uno, vamos a ver, la prueba está hecha y el resultado, estoy seguro que cuando te hacen una colonoscopia o cualquier cosa, el resultado, el médico cuando lo ve exactamente lo que hay, lo único que puede ser que le haya sacado una biopsia, una muestra y la mande al laboratorio, pero que eso al cabo de 4 o 5 días, una semana, como mucho ya está. Oye, lo que no puede ser que una cosa que técnicamente se hace rápida, por ejemplo, desde que te saca la muestra a saber el diagnóstico son 10 días, o retarden 2 meses en que esa carta o ese informe llegue al pueblo que está a 30 minutos. O está, vamos a ver, eso no puede ser. Llama a Internet. Es decir, oye usted, que a través de Internet, bueno, yo la carta al director, que mandé, ya te digo, que salió, yo la mandé hace 10 días, pero en fin, es que es curioso, yo creo que no sé, o ha sido casualidad, ese mismo día, este lunes, salió un informe de cómo estaba la sanidad andaluza en el diario de Cádiz de 2 páginas, no sé si es que la carta, como también era de sanidad, la guardaron para que saliera junto con el informe, es decir, era el informe de toda Andalucía y el caso concreto en una localidad como era Urique, que salieron las dos juntas, ¿no? Pues estas cosas, hoy día la carta la mandé yo ese mismo día a un montón de colectivos, instantáneo. ¿Cómo es que ahora un informe de un hospital tarda 2 meses en llegar? Y tú no sabes si eso es benigno, es maligno, y tú mientras tanto no duermes. O tu madre está, aunque no te ocurra a ti, tu padre o tu hijo, tú no duermes mientras no sepas si eso es bueno, es malo o es regular. Eso no puede ser, eso no puede ser. Está muy bien que me lo haya dicho, otra cosa que voy a llevar a esta reunión. Pues ahí quedaron esos casos que, ya decimos, nuestros oyentes, creo que hay alguna llamada más, ahora vamos con ellos, pero decíamos, una de las preguntas que traíamos para hoy era si ya se puede curar la diabetes. Hay varios tipos de diabetes, la diabetes gestacional, de embarazo, la diabetes tipo 1, tipo 2, hay varios. Es decir, la iatrogénica, la producida por medicinas. Vamos a hablar que la diabetes, como todos sabemos, se habla de diabetes cuando hay una hiperglucemia. Hiperglucemia se refiere al azúcar alta en la sangre. Cuando una persona dice, tengo mucho azúcar, y me han dicho que soy diabético, pues eso, que los valores normales son aproximadamente hasta 1 gramo por litro, hasta 1 o 10 como máximo, y entonces pues lo tiene alto y dice, soy diabético. Puede ser producido porque el páncreas, que es la pajarilla que le llaman en los animales, que está detrás del estómago, no produce insulina es la que hace que el azúcar entre dentro de la célula, y entonces se queda en la sangre y está alta, no produce insulina, eso se da generalmente en gente joven, o puede ser diabetes tipo 2, que es la diabetes que se llama del adulto, que normalmente suelen ser personas ya a partir de los 40 años, puede ser antes, pero en fin, a partir de los 40 años es la edad que se considera que hay mayor frecuencia, y normalmente estas personas de más de 40 años que dice que empiezan con diabetes, a principio pues se le manda dieta, se le manda, en fin, hábitos saludables de ejercicio y demás, que no fume, el alcohol, y si no cede, pues se le manda unas pastillas, y si tampoco cede, se le manda insulina. ¿Qué ocurre? Que cuando es diabetes tipo 1, que el páncreas no tiene células que fabriquen insulina, eso actualmente no tiene cura. No tiene cura, sino simplemente hay tratamiento, que es ponerle insulina. Ya que no la fabrica, pues te la inyecto, ¿no? Esa es la diabetes tipo 1. Aunque el año pasado, todavía no hace un año, fue creo en abril, salió en los medios de comunicación, como en laboratorios en España, además en Andalucía, además, sabía en ratones, hay un medicamento que hacía que células del páncreas que no estaban o que estaban en muy pequeña cantidad y no fabricaban insulina, pues con este medicamento se regeneraban, se reproducían. Y además, las sustancias que fabrican anticuerpos contra esas células buenas, contra esas células, pues esas células pues estaban atacando, pues también destruían a las células malas esas. Y entonces dejaban las buenas nada más. Entonces estos ratones pues empezaban a fabricar insulina, se habían curado con este medicamento, prácticamente, porque fabrican ya su insulina, regenerar células, pero eso en ratones. Todavía no se han hecho ensayos en adultos, no se necesitarán ya los ensayos en adultos y requiere tiempo, ¿no? Pero que sepamos que por ahí van las vías de investigación. Respecto a la diabetes tipo 2, que la persona más o menos obesa o que aparece ya a partir de los 40 años, actualmente lo que se puede hacer es controlar, porque también hay factores genéticos ahí. Hay factores genéticos en el sentido que hay predisposición, que donde hay una familia, que donde hay muchos diabéticos tipo 2, es más frecuente que aparezca esto. Y entonces, la dieta del diabético, que ya le indica a tu médico, y ejercicio para perder peso, fundamental. Perder peso, porque si logra adquirir un peso propio saludable, que es el correcto que debiera tener, posiblemente no necesite pastillas ni necesite insulina. Si a pesar de todo eso tiene el azúcar alto, tiene que tomar pastillas y si no insulina. Es decir, que actualmente la cura de diabetes tipo, la 1 no tiene cura actualmente, nada más que ponerse su insulina y ya está. Y la tipo 2 es perder peso, poner un peso normal, y muchas personas con eso se controlan. Y dice, estoy curado. He curado simplemente porque lo que tenía era exceso de peso. Hay personas que tienen diabetes o exceso de azúcar porque tienen pastillas para la tensión, pastillas para orinar, pastillas. Y entonces muchas veces es debido a los medicamentos. Pero dice, es que yo no puedo dejar la pastilla de la tensión. Yo es que no puedo dejarla. Y estoy bien de peso. Pues es una diabetes iatrogénica que no te cura porque tienes que seguir tomando los medicamentos. Y iatrogénica significa producida por medicamentos. Si hay una diabetes producida por medicamentos, que tú esos medicamentos no puedes dejar, entonces lo que tienes que hacer es controlarte tu peso y tomarte, si hace falta, pastilla también para la diabetes. Pues vamos a finalizar, estamos en el límite del tiempo, pero llega otra cuestión de un oyente. Habla de un medicamento, la compatibilidad de dos medicamentos en concreto. Dice, ¿el lorazepam tomado por las noches es compatible con el paracetamol para el resfriado? Sí, paracetamol es un antiálgico, es decir, para el dolor, es un calmante, y el otro es un tranquilizante que te induce al sueño porque te tranquiliza, te quita el estrés y además da un poquito de sueño, que no tiene nada que ver, es decir, que yo sepa no produce integración entre uno y otro. Pues ahí quedaba esa última interrogante. Como siempre agradecemos a nuestros oyentes esa colaboración. tanto con preguntas de patologías, medicamentos, como también sobre la casuística, ¿no?, que se puede dar en torno a la atención sanitaria, como hemos podido comprobar en el día de hoy. Nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo por supuesto también al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado todo este tiempo. Volvemos, si te parece, Antonio, el próximo miércoles. Pues hasta el próximo miércoles.